Gracias damos al Señor por su presencia. Amén. Amén. Hemos estado todos en su presencia, hemos disfrutado y seguimos disfrutando y sabemos que su presencia no nos deja. Porque esa fue su promesa, la promesa que dio una vez y que Dios nunca olvida sus promesas, nunca falla sus promesas y nunca las deja de cumplir, que Él estaría con nosotros hasta el fin. Amén. Amén. Hasta el último segundo de tu vida y luego en la eternidad Él va a estar con vos siempre y cuando lo elijas, siempre y cuando quieras estar con Él. Siempre y cuando ame su presencia. ¿Amén? Amén. Por ahí leí un texto de Pink, un teólogo bastante reconocido de la antigüedad, que decía que todo lo que hacemos en esta vida es simplemente una práctica de lo que vamos a hacer en la vida eterna. Si no aprendemos a amar a Dios ahora, si no nos deleitamos en su presencia, no es garantía que en la eternidad nos espere estar allí en su presencia y disfrutar y adorarle. Porque no lo aprendimos a hacer acá. Esta vida es simplemente una escuela donde aprendemos cómo adorarle, cómo servirle, cómo reinar. Algo que continuamente he planteado, y lo digo tan seguido, que creo que la última vez que lo dije fue anoche, veníamos en el auto hablando de eso, que lo más importante de la vida del cristianismo, por decirlo así, lo más importante del Evangelio no es ni vos ni yo. Para Dios, vos no sos lo más importante. Y no significa que no sos importante para Dios. Sos muy importante para Dios. Sos extremadamente importante. Como decía el hermano que estaba hablando en Punta del Taller, nosotros no llegamos a tener idea de lo importante que somos para Dios. Pero no somos lo más importante. Lo más importante es que su obra se haga. Que su obra se haga. Y Dios la va a hacer con o sin vos. Pero eso no quita que Dios te anhela. Te desea. Su palabra dice que Él nos cela. Él nos anhela celosamente. Por eso Él dice que Él no le gusta la idolatría, no le gustan otros dioses, porque Él no nos quiere compartir. Él no ama a otros, Él no desea a otros. Él no busca a otros, nos anhela a nosotros y no quiere que nosotros busquemos a nadie más que a Él. ¿Amén? Así que nuestro deseo a Él tiene que ser el día de hoy. Hay una situación con el ser humano, nosotros seres humanos. Levante las manos los que no son seres humanos. Ahí está. Salía Garfield. Pero nosotros seres humanos tenemos problemas siendo humanos. Tenemos cosas que nos hacen humanos y no las podemos sacar de nosotros. Y una de esas cosas, o muchas de esas cosas, son nuestras pasiones. Nuestras pasiones. Una palabra muy extendida, a veces usada para un montón de cosas. Por ejemplo, decir que uno tiene pasión por un equipo de fútbol, que uno ve el canal Pasiones de las telenovelas y ve todo eso es pasión, pero la verdad, la real palabra de pasión es simplemente lo que somos. Amor, odio, alegría, tristeza, ¿sí? Gozo, depresión. Todas esas cosas que nos hacen humanos fluctuantes, cambiantes, cosas que la vida nos choca, intersecciones de la vida que a veces nos traen alegrías, a veces tristezas, a veces nos gozamos mucho, a veces despierta ira en nosotros otras cosas. Y eso son pasiones, y todos las tenemos. Levante la mano quien no tiene pasiones en su vida. Sentimientos, todos tenemos pasiones en nosotros. Santiago capítulo 4, versículo 1, para los que anotan, no vamos a buscar todos los versículos, porque son no son muchos, pero prefiero que escuchen el mensaje, los que son rápidos en buscar, buscan Santiago 4, 1, y como siempre digo, siempre reunión a la que usted va, reunión que lleva para anotar, ¿amén? Anotador, hoja, lapicera, lápiz, blog de notas, la computadora, una tablet, celular, siempre, siempre, siempre que lleva para anotar. Con una lapicera se escribe en la mano, aunque sea en el brazo. Siempre que hay que retener lo que uno escucha, si no, cruzamos la puerta y se olvida. O a mí me pasa, por lo menos, yo me olvido todo lo que escuché. Pero así lo... ¿Ayelén? ¿Dónde está Ayelén? Ah, sí, está allí. Levanta la mano. Era para que la vean. La que está de amarillo ya, hace anotadores hermosos. Ahí, levántelo, si lo ven todos, ahí tienen. Hermosos anotadores... ¿Eh? Ay, bueno. Una calavera le ponen. Así que bueno, tienen ahí anotadores. No tienen excusa, no tienen excusa. Todos tenemos que anotar. Amén. Santiago 4:1 dice: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes, entre vosotros. No es de vuestras, ¿qué dice? Pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. ¿Quién no combate con sus pasiones? Ah, las ganas que tengo de decirle, pero, oh, si yo tengo que empezar a decir lo que pienso acá, sabes que no queda nadie. A veces tenemos ese sentir, ¿no? De tener que refrenar la lengua, tener que refrenar sentimientos. A veces estamos justificados, a veces no. A veces pensamos locamente, a veces tenemos razón también. No, hay de todo y para todos, pero la verdad es que si uno deja rienda suelta todo lo que uno siente, ya la raza humana se hubiera extinguido hace miles de años. Pero muchas veces callamos, incluso el mismo Dios calla por amor. Pasa por alto nuestras transgresiones pasadas y no dice, tolera, aguanta, espera. Si no, nos tiene que destruir automáticamente, pero Él espera por amor. Nosotros tenemos esa imagen y semejanza de Él. A veces callamos porque amamos, a veces callamos porque odiamos, a veces tenemos mucha tristeza pero la escondemos, a veces nos da vergüenza que otros vean algún sentir que tenemos. Entonces es natural que nosotros tengamos pasiones que combaten en nuestros miembros. Pero ahora como cristianos combaten. Antes no era así. Romanos 7:5 dice, lo leo rapidito, ¿sí? Así no perdemos tiempo. Porque mientras estábamos en la carne, tiempo pasado, cuando estábamos en la carne, ahora vamos a ver qué significa la carne. Las pasiones, otra vez, pecaminosas, que eran por la ley, digan por la ley. Por la ley. Por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Antes las pasiones obraban en nosotros como una ley, y siempre hago gestos con las manos porque dicen vuestros miembros. Y los miembros, si usted lee la descripción en la carta de 1 Corintios 12 y 13, habla de los miembros como todas las partes del cuerpo. No habla solamente de las manos o de los pies, habla de todos los órganos, ¿sí? La piel, la cabeza, las orejas, los oídos, cada uno de los dedos. Estamos llenos de pasiones, llenos de botones donde somos tocados y reaccionamos de diferentes maneras. Hay cosas en nosotros que accionan sentimientos en nosotros. Y es normal que pase. Pero ahora esas pasiones combaten en nosotros. Antes no. Antes, no, yo las cosas las digo. Yo soy muy, muy sincero, yo las cosas las digo porque yo soy muy honesto. Soy muy sincero, yo digo, es como aquel que fue a una entrevista de trabajo y diga, estaba sentado y estaban los dueños de esa empresa. Y dice, bueno, estoy viendo su currículum, es muy interesante, tiene muchas virtudes, pero quisiéramos hablar de sus defectos. ¿Usted tiene algo que usted considere un defecto, algo que podría, no sé, afectar su desempeño laboral? Bueno, dice, uno de mis defectos es que soy una persona muy honesta, muy sincera. Bueno, dice el empleador, yo pienso que eso no es un defecto. Entonces el hombre le dice, bueno, la verdad que lo que usted piense me importa un bledo. Bueno, entonces, obviamente no consiguió el trabajo, porque era muy honesto, muy honesto. Porque dijo la verdad, ¿no? Entonces, como son así, yo las cosas se las digo a la cara, a mí no me importa. No, porque éramos así, ¿amén? Éramos. Ahora callamos por amor, comprendemos, entendemos, nos ponemos en los zapatos del otro. Entendemos algunos principios que la palabra de Dios nos enseña. Pero dice, cuando antes estábamos en la carne, es decir, que el Espíritu no obraba en nosotros, las pasiones obraban por ley. ¿Sabe lo que es una ley? Algo que es una norma que se cumple, ¿sí? que se da a nosotros. Mire sus manos un momento, obsérvelas, mírelas. Es bueno mirarse las manos, llama mucho la reflexión. Porque uno mira sus manos y digan cuántas cosas han pasado por aquí, cuántas cosas he hecho, cuántas cosas no pasaron por acá, cuántas cosas no hice. ¿Con cuántas cosas interactué en la vida, en el mundo, hasta el día de hoy? ¿Cuánta experiencia hay en las manos? Que es un decir, ¿no? Y uno reflexiona, pero hay una ley en sus manos. Así como usted se observó, hay una ley. Hay algo que usted le impulsa, algo que usted le empuja a hacer o decir cosas. Y no todas son buenas. Algunas sí, otras no. A veces una necesidad de ver un perrito y está por pasar el auto, usted salta como un héroe, Superman, y lo salva al perrito de usted, porque la compasión lo llevó, ¿no? El desastre inminente le dio lástima a un pobre cachorrito y tirado, pero hay otras veces que tenemos impulsos en nosotros de rabia, de dolor, de ira. Noticias que nos llegan y nos dan ganas de morder la mesa y sacarle un pedazo. Porque hay una ley, hay algo que te empuja a eso. Por eso dice que ahora como cristianos, esas pasiones combaten en nosotros. Combaten, deberían combatirse. Así no fuera, hay algo mal en nosotros. Para eso es el mensaje de hoy, para descubrir quiénes somos, cuáles son nuestras pasiones. Ahí mismo en Santiago, en capítulo 5, dice que el profeta Elías, no estamos hablando de Fran, no estamos hablando de fulano, de mengano, no sé, gente, no, era el gran profeta Elías. Él dice que estaba sujeto a pasiones iguales que las nuestras. ¿Cómo? ¿Entonces Elías se podía enojar? ¿Se ponía triste? ¿Se ponía contento? ¿Se amargaba? Bueno, lea su historia, va a ver que se pueden ver todas sus vivencias y todo lo que él sintió, todo lo que vio. Y era el profeta Elías. ¿Y qué nos queda a nosotros, verdad? Y es normal. Vamos a Romanos capítulo 7, que ese va a ser nuestro texto central. Vamos a descubrir qué es esto de la carne y del Espíritu. Y quiera el Señor que Él nos abra el corazón, que el Espíritu Santo revele quiénes somos. Hubo un tiempo histórico de Inglaterra, que se llamó la era victoriana, que más allá de que uno conozca o no la historia, conoce esa etapa porque es la época de los grandes sombreros, de las mujeres, los vestidos grandes, de los reyes, de las reinas, los castillos, de donde salen muchas películas de Disney, por ejemplo, la hora de las 5 de la tarde de tomar el té con el dedo levantado, la amabilidad, la caballerosidad. Todo eso fue esa etapa de Inglaterra que la conocemos, ¿no? Todo el mundo conoce ese aspecto de la historia. No, milady, no, señor. ¿Sí? No, las galeras, ¿no? La mucha presentación, los caballeros, ¿no? En sus corceles, ¿eh? Los guerreros, ¿no? Con sus escudos, sus espadas que iban a la guerra, los que cazaban patos, jugaban cricket. No, una etapa muy, muy de mucha pompa, de mucha algarabía, de muchos colores, de mucha alegría. Todo esto no en un plano de la historia donde uno corría el velo de eso y había una situación de mucha pobreza, de mucha miseria, pero todo eso estaba tapado, estaba cubierto por todo esto, ¿verdad? Esa famosa expresión de María Antonieta cuando decía, bueno, si tienen hambre, que coman torta, ¿se acuerdan? No sé si conocen algo de eso. Está la película, creo que la dirige una argentina, me parece. Y hubo un personaje que todos conocemos, creo, que se llamó William Shakespeare. ¿Lo conocen? Fue un gran escritor, tan gran escritor que hasta el día de hoy se siguen haciendo sus obras teatrales, sus escritos. Uno le puede mencionar muchos escritores y uno, no, yo mucho de eso no sé. Pero Shakespeare sí, todo el mundo lo conoce, ¿no? Ser o no ser, con la calavera así agarrándola, todo el mundo lo conoce. ¿Qué fue lo fascinante de él? Que en esa época de mucha pompa, de muchas amabilidades y sonrisitas pintadas, él dijo, hay algo que todo el mundo está olvidando acá, que somos humanos. Y él empezó a escribir historias acerca de las pasiones humanas. Empezó a hablar del horror, del crimen, de las traiciones, del amor, de un montón de cosas que la gente estaba olvidando. Y nos recuerda que somos humanos. ¿Qué somos? Humanos. ¿Somos cristianos? ¿Somos cristianos? Somos cristianos y cristianas en este lugar, pero también somos humanos, también sentimos, y Dios lo sabe y por eso te entiende, por eso te entiende. Si no concebimos a Dios como una persona que nos escucha, que nos comprende, que nos habla, que se puede sentar a nuestro lado y no está esperando ahí con un rayo esperando que te equivoques, diga, no, eso es carnal, te destruye, sino que se pone a tu lado e entiende que tengas rabia en algún momento, o que estés muy feliz y se alegre con vos, o que estés muy triste y te pueda abrazar, que te sientas solo y te haga sentir su compañía. Dios es así. Él dijo, he aquí estoy con vosotros, estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Él lo prometió y lo va a hacer porque Dios te ama. Esa es la verdad. Dios te ama y te entiende tus luchas, tus pasiones, tus dudas, tus miedos, tus soledades, las cosas buenas y las cosas malas. Él lo entiende todo. Dice el Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote, como decía recién, de esa época victoriana, ¿no? Lleno de pompas, así lejos, con un grandes túnicas, ahí como un super mega ultra santo, lejano y distante, inalcanzable. No, no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, sino uno que fue tentado en todo. Amén. Sí, Señor, gracias. Pero sin pecado. Así que Él te entiende. Amén. Él te entiende, la palabra lo dice. Dice Romanos 7. Vamos a leerlo. Déjeme que lo... ¿Yo tengo mi Biblia por aquí? No, ha quedado ya en... Romanos capítulo 7 nos da todo esto que acabo de decir. Nos explica cuál es el problema con el ser humano. Pero, para gloria de Dios, hay un capítulo 8, un capítulo que sigue, que da un giro de tuerca a todo esto. Porque si uno lee el Romanos 7 solamente, dice, bueno, somos unos desdichados, nada vale en esta vida, ser cristiano es extremadamente difícil, prefiero ser mundano, es más barato, y un montón de cosas, y uno termina un poco depresivo. Pero llega Romanos 8 y uno ahí encuentra, ah, gracias Señor. Vamos a ver de qué se trata. Romanos capítulo 7. ¿No quiere colaborar esto? Ahí está. Romanos capítulo 7, desde el versículo 14. Vamos a leer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos textos se leen despacio. ¿Sí? Despacio. Si usted lo lee rápido, no va a entender nada. Especialmente la carta de Romanos, que es una carta compleja. Tiene muchos niveles. Tiene muchas cosas que intervienen acerca de la ley, del pecado, de la justicia, de la gracia. Uno lee Romanos así de corrido y termina como, no entendí nada. No, tengo que empezar de vuelta. Se lee despacito. Hay estudios enteros que llevaron años de la carta de Romanos. Nosotros vamos a leer despacito esta parte nada más. 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Diga, yo soy carnal. Yo soy carnal. Lo está diciendo el apóstol Pablo, ¿eh? Bueno, no, yo no. Si el apóstol Pablo era carnal, nosotros también. Vendido al pecado. No. Porque lo que hago, no lo entiendo. Ya empieza confundido, Pablo. Pues, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Lo va entendiendo? Las cosas que yo debería hacer, no las hago. Pero todo lo que yo no quiero hacer, lo termino haciendo. ¿Será posible? Sigue 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. O sea, yo entiendo que estoy haciendo mal. 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquellas cosas malas, sino, ¿qué cosa? ¿Quién? El pecado que mora en mí. Póngase su mano en el pecho y diga, el pecado que mora en mí. Porque está. Está. ¿Sí? Está ahí. Y yo sé que en mí, otra vez la mano en el pecho, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. O sea, yo quiero hacer las cosas bien. Yo quiero, en serio que quiero. Pero no el hacerlo, no las puedo hacer. Porque no hago el bien que quiero, sino que hago el mal que no quiero. Eso hago. Qué problema, ¿verdad? Y si hago lo que no quiero... Ya no lo hago yo, sino, de vuelta la mano en su pecho, el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Ahí está la palabra. Hallo esta ley, cuando usted se miró en sus manos, que hay una ley. ¿Cuál? Póngase la mano en el pecho. Que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Usted viene acá a la reunión, ¿no se goza en su presencia? ¿No disfruta la presencia de Dios? ¿Le gusta la palabra? ¿Le gusta venir a la iglesia? Y Pablo dice lo mismo, es que a mí me gustan las cosas de Dios. 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Y qué dice el 24? Miserable de mí. Miren, qué literatura. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero dice, ahí está la vuelta de tuerca, 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Lo entendió? Hay que leerlo así, digerirlo de a poquito porque es complejo. Pero usted puede ver que hay un problema que tenemos. ¿Qué decía cuando se ponía la mano acá? El pecado que mora en mí, las pasiones. ¿No le pasó a usted una vez de hacer algo mal y después decir, es que no era yo el que hacía eso? Es que no sé qué estaba pensando. O se ha dado la cabeza contra la pared. O se ha visto al espejo y se dijo, tonto. Estúpido. ¿Cómo pudiste ser capaz de hacer eso? ¿Cómo? Bueno, a mí me pasó, capaz que usted no, pero a mí me pasó. Y varias veces. Y dice, ¿cómo puede ser que uno haga lo que no quiere hacer? Es ilógico. O sea, uno se analiza, piensa en su pasado ahora, atrévase. Piense errores que ha cometido. Ahora usted viaje mentalmente, hable con usted mismo y dígase, ¿qué estás haciendo? ¿No te das cuenta? Ahora usted por la experiencia y todo ha aprendido, ¿no? Pero en ese tiempo uno ha hecho cosas, uno ha cometido errores y uno a veces se castiga por eso. Y en parte está bien para reconocer lo que uno es, que es normal. Pero dice Romanos 8, vamos al 8, así encontramos un poco de paz en todo esto. Porque en el versículo 25 Jesucristo entra en escena. ¿Por qué Pablo dice gracias doy a Dios por Jesucristo? ¿Por qué le dice? Por Romanos 8. Dice, del versículo 1 vamos a leer. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Usted está en Cristo Jesús? ¿Usted le cree con todo su corazón? ¿Le ha recibido como Señor y Salvador? ¿Le ha recibido como Señor y Salvador? Como Señor quiere decir que usted ya no vive su vida. Jesucristo vive su vida. Usted ya no gobierna su vida. Él es su Rey, su Señor. Y usted le sirve a Él. ¿Amén? Eso es recibirle como Señor y Salvador. Nada más te va a salvar de una caída de un avión que el paracaídas. No hay forma de que te salgan alas espontáneamente. No hay forma de que estratégicamente caigas bien. No, porque yo giro y caigo así paradito. De un avión no hay nada que te salve, solamente un paracaídas. Eso es Jesucristo. ¿Sí? Es algo que está con vos. No es parte tuya, te lo pones y es lo único que te puede salvar. ¿Amén? Entonces, si usted está en Cristo Jesús, a pesar de todo eso, a pesar de las veces que usted se ha mirado al espejo, que ha dicho qué estúpido que fuiste, qué tonto, qué estabas pensando, de todos sus errores que a veces a muchos de nosotros nos atormentan, nos recuerdan cuánto herimos a nuestros seres queridos. Nos recuerda cómo afectamos a los que nos rodeaban. Nos recuerdan cosas que ahora llevamos como marcas en nuestro cuerpo, ya no se pueden sacar. Nos recuerda todas las consecuencias que arrastramos, todo eso. Pero Pablo dice, si ahora Cristo está en nuestros corazones, no hay condenación. No te condenes por eso. No te condenes. Dice ahí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Diga conforme a la carne. Conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Veo que hablaba de la ley que está en mis miembros. Hay una ley, hay algo que me impulsa a hacer cosas que no me convienen y que no le convienen a nadie. Pero hay otra ley, dice ahí, la ley del Espíritu de Cristo. Cuando va a despegar un avión, despega un avión, hay una ley que se ejerce sobre el avión, que es la gravedad. ¿Conocen la ley de la teoría de la gravedad, la ley de la gravedad? La conocen, es algo que nos chupa al centro de la Tierra. Lo único que nos detiene es el suelo. Entonces hay algo que mantiene al avión contra el suelo, que es la gravedad. No es que el avión pesa mucho en sí mismo, sino que la gravedad por su masa, etcétera, etcétera, y su densidad lo atrae mucho a la Tierra. Entonces no se puede levantar por sí mismo. Pero hay otra ley que actúa sobre las alas, sobre la cola, sobre las turbinas, que es el impulso y la aerodinámica, que por la forma que tiene el avión hace que se levante. No es que la gravedad deja de actuar, ¿verdad? Sino que esa es la estructura del avión, esa ley de aerodinámica que aplica sobre el avión hace que se levante y pueda oponerse a la ley de la gravedad. Entonces se levanta, se eleva, ninguna de las dos leyes deja de existir, sino que una se sobrepone a la otra. ¿Me va siguiendo? Entonces cuando usted tiene deseos de insultar a alguien porque pasó y le pisó el meñique, ¿no?, a la pasadita y usted andaba descalzo, hay una ley, ¿no?, una ley de que viene como un furor, que viene como una ira, ¿no?, porque se liberan un montón de químicos en su cuerpo, en la carne, ¿sí?, que hace que reaccione su cerebro, que responda a ese dolor, que salga una sensación de supervivencia de su interior, y actúa otra ley, la ley del espíritu. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y pensamientos de Cristo Jesús. Dios le bendiga, hermano. Tenga más cuidado, por favor. Oh, no, no, por favor. ¿No? Ahí fue más fuerte la otra ley del espíritu. Y a veces no, a veces salen los patos volados. Pero esta ley nos mantiene los patitos en fila, de alguna manera. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Creo que el Espíritu Santo no es una cosa que, bueno, en la iglesia me dijeron que tengo que tener y no sé para qué es. Pero ya que debo morar, total, mal no me va a hacer. No, no, no. No es un accesorio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una ley que va a empezar a actuar adentro de uno, en el interior, y le va a controlar la vida. No lo va a dominar como una marioneta, sino que le va a enseñar a tomar decisiones sabias, a controlarse, a medirse. El ayuno, por ejemplo, es una forma de someter a la carne, pero sin el Espíritu no sirve nada. Usted pasó, hizo una huelga de hambre nada más. Pero el Espíritu Santo le da un significado, un propósito al ayuno, por ejemplo. Amén. Dice el versículo 3: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, ahí está Jesucristo, en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Condenó al pecado en la carne. ¿Qué significa eso? Que el pecado que mora en mí, ¿se acuerda? El pecado que mora en mí. Cuando vino Jesucristo a nuestras vidas, nosotros lo aceptamos sinceramente, el pecado se desliga, se desune de nuestra alma, se separa de nuestro ser interior, pero queda pegado a la carne, queda sujeto a la carne. Por eso como cristianos seguimos pecando, nos seguimos equivocando, pero como está separado del alma, el alma, nuestra alma llena de Dios y nuestra carne llena de pecado, se opone, combate, se duelen uno al otro. Cuando yo quiero leer la Biblia, mi espíritu quiere leer la palabra, disfruta de su presencia, mi carne sufre, mi carne se duele, mi carne se aburre, se cansa, se duerme, se quiere ir. Es una batalla. Es como estoy mirando y que no termina el culto, y qué largo que estoy cansado, y que tengo hambre, que tengo frío, que tengo calor, que hay mucho viento, que hay poco, que poco aire, que abrieron las ventanas, que las cerraron, mi carne está incómoda, quiere huir. Sí, porque se duele del espíritu. No se lleva bien con el espíritu la carne. Y cuando le doy placeres a la carne, le doy placeres y como, ¿sí?, un montón de grasa, y tomo Coca-Cola, y fumo, y me drogo, y vamos, la carne, fiesta, vamos, sí, me quiero al infierno, porque ya me he divertido. Como decía esa frase, ¿no?, que decía la pastora, ¿no?, que allá es mejor, sí, vamos todavía. Para un fernecito con vinito y estas cosas más adentro. Y bueno, y la carne disfruta, la carne está bien, la carne está contenta, la carne está feliz. Pero el espíritu se duele, sufre. Por eso la palabra dice, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema ahí? Que el espíritu no se manifiesta físicamente. ¿Por qué? Porque la carne, la física. Si usted lee la palabra y se aburre, su carne se lo hace saber. Empieza a dar sueño. Aburrido esto. Porque se lo manifiesta, ¿no? Usted lo ve. Todo el mundo lo ve a usted que se está aburriendo. Usted lo ve, ¿no? Y está ahí. Y están todos alabando. Y usted está... Pero todo el mundo ve su cara, sus expresiones, porque es carne, todo el mundo lo ve. Pero cuando el Espíritu se duele, nadie lo ve, ni siquiera usted. Y el día que llega la prueba, que llegan problemas, que hay que tomar decisiones, uno no se da cuenta lo chiquito que quedó el Espíritu, lo sufrido que está. Después, oro y Dios no me escucha. Hablo y es como que le abro la pared. Leo la palabra y no entiendo nada. Claro, porque lo viniste matando. Lo viniste matando mucho tiempo. Mucho tiempo. Y ahora, bueno, ahora lo necesitas. Pero no está. Está muy chiquito. Está debilitado. 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa conforme? Conforma. Conforma. ¿Cómo es el Espíritu? Así tengo que ser yo. ¿Cómo es la carne? Así no tengo que ser yo. Así de simple. ¿Cómo es la carne? Impulsiva. ¿Cómo es el Espíritu? Manso. ¿Cómo tengo que ser yo? ¿Cómo es la carne? Se deja llevar. ¿Cómo es el Espíritu? Discierne. ¿Qué tengo que hacer yo? Discernir. ¿Qué me conviene? ¿Qué no? ¿Qué puedo hacer? La carne, no, vive la vida, no. Vamos, carpe diem, no, vamos todos. No importa, vamos con todos. No. A ver, hasta se lo tatúo, ¿no? Carpe diem, acá en la muñeca, porque son muy, muy, ¿no? Valientes para hacer el tatuaje, pero donde no se vea. Como muy raro. Yo me hice el tatuaje, ¿dónde? Así, un corazoncito así. Acá. Para que no se vea, ¿no? Es una valentía un poco negociada. Y es así. ¿Cómo es la carne? Orgullosa. Que todos me vean. ¿Cómo es el Espíritu? Ora a tu Padre en los secretos. ¿Cómo tengo que ser? Como el Espíritu. No andamos conforme a la carne, andamos conforme al Espíritu. Amén. Dice el 5. Porque los que son de la carne... ¿Y qué problema hay con andar en la carne? Bueno, acá dice... Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? Ni lo tiene que leer, ya te sabe cómo termina el versículo, ¿no? ¿En qué piensa usted? Piense en qué piensa. ¿En qué piensa usted? ¿En qué piensa? ¿Qué piensa todo el día? Escribo lo que pienso. Ay, me siento mal. ¿Qué te pasa por privado? ¿Qué pensamos todo el día? No digo qué piensa en su vida, no sea tan poético, sino qué piensa en el día, literalmente un día de 24 horas, de que usted se levanta hasta que usted se acuesta. Si usted tuviera que hacer porcentaje, un gráfico, ¿sí, no? Pienso 20% en esto, 80% en esto, un 10% en esto. Haga sus porcentajes. ¿En qué piensa todo el día? ¿En qué piensa? Ah, piense para ti mismo, no lo comparta. No. Creo que empiezan a decir un montón de... Interiorice su respuesta, ¿sí? ¿En qué piensa todo el día? Ahora, pensar en las cosas del Espíritu, ¿querrá decir que esté todo el día pensando, por ejemplo, en la Biblia? ¿Que esté pensando en la iglesia? Por ejemplo, si yo pienso en mi familia, ¿no? En mi familia, mis seres queridos, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cuánto los amo? A ver si necesitan algo. ¿Eso es pensar en las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu? Piense. ¿En las cosas de la carne o las cosas del Espíritu? Es algo espiritual. Porque es lo que Dios quiere. Es lo que Dios ama. Que yo cuide a mi familia, que yo esté para ellos, ¿no? Es algo que Dios desea. Entonces yo estoy pensando en las cosas que mi espíritu debería pensar. Ahora, si yo estoy desconectado de domingo a domingo, ¿no? Salgo de acá y listo, se cerró la iglesia. Hasta el otro domingo, no sé, no vuelvo a agarrar nada, no sé nada, no me importa nada. ¿En qué pensé toda esa semana? Pero después, óreme, pastora. Hay veces que hace falta, que está bien, que necesitamos la oración conjunta y todo, pero hay veces que llegamos pidiendo oración porque nosotros no hemos orado, no leímos la Biblia, no pensamos en nada, ¿no? Capaz que, no sé, hay una cosa colgando, el tubo ese se cae, queda colgando, a nadie le importa, no pasa nada. Total, alguien lo va a arreglar, ¿no? Pero uno a veces está pensando, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo estar? ¿No? ¿Cómo puedo yo estar todo el día pensando? Incluso agarrar un versículo y estar pensando en él todo el día, nada más. Pensar en Dios, pensar en él, en su presencia, qué hermoso que es, qué bueno que Él está a mi lado. Yo tengo la gracia de que ando solo en el auto, y digo la gracia porque me queda un asiento vacío, imagino que Él está ahí, ¿no? Lo cual no indica que esté lleno de cosas ese asiento, ¿no? Pero es mi oficina móvil. Pero imagino que está conmigo, ¿no? Y pienso de esa manera, y no soy mejor por eso. No me hace mejor persona. Sino que pienso en eso y creo que hace bien. Amén. Dice el 7. Por cuanto los designios de la carne, es decir, los deseos o lo que anhela la carne, son enemistad contra Dios. ¿Ve lo importante que es? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Ve lo importante que es no darle tanta importancia a la carne? Las primeras veces, por ejemplo, que uno ayuna, y cito el ayuno porque creo que es la forma más clara de combate carnal que tenemos, ¿no? Pero cuando uno ayuna, y no siempre de comida, a veces uno puede ayunar de internet, por ejemplo, que uno de los más difíciles, de televisión, de, no sé, de algo que a usted le desvíe la mirada hacia las cosas de Dios. Cuando usted ayuna, por ejemplo, las primeras veces, ayuna de comida, uno generalmente ayuna poco, un par de horas, y es un sufrimiento. Y termina el ayuno que... ¡fua! Hoy fue un día... y que se desmaye, que tiene náuseas, y que siente que le falta la vida, que sabe en su alma que está saliendo de su cuerpo, que pasa por al lado de la heladera, le tira unos cariñitos, la revisa solamente para ver lo que va a ver para cuando entregue el ayuno, ya va haciendo las cuentas, la picadita, todo. Y no ve la hora que llegue, y cuando llega la entrega del ayuno es... saquen la mano porque se la comen. Es... Nada, el que entregó el ayuno, usted le traje algo para comer. Saque la mano porque la pierde. Y uno termina el ayuno y se come, está de revista, te agarra el pote, dulce de leche, le da un queso, sino más. Aunque sea un talo, mira. Pero bueno, y así a veces entregamos el ayuno las primeras veces. Las primeras veces cuando la carne está con mucho poder, ¿no? Con mucha potencia, lo puede dominar a usted. Comé, tengo hambre, comé. Y está así la carne, es como que usted siente que el estómago se le está absorbiendo, se le hace un agujero negro. Y porque así es, porque el hambre es algo parte de nuestra supervivencia. Entonces el hambre lo somete a usted, lo obliga. ¿Pero en qué piensa? Pollo, mantecol. La mortadela, que le fui sacando cachitos así, mientras nadie veía. Oh, que sea el, no sé, el jugo de naranja, cualquier cosa, agua, cualquier cosa, parece que lo vas a saciar. Y usted piensa en comida. Piensa en comida, porque su carne domina su mente, domina todo su ser. Haga la prueba, si nunca ayunó especialmente, hágalo la primera vez, va a ser un horror. Pero cuando uno ayuna, ya periódicamente, no cada tanto uno ayuna, su cuerpo se va habituando, y usted lo obliga, no es que él, oh, todo bien, no, el cuerpo tiene hambre, pero usted ya lo habitúa, lo controla, lo domina, para que el cuerpo sea alimentado cuando yo lo decido, no cuando él quiera, porque yo no soy la carne, yo soy el espíritu, amén, yo no soy la carne, nosotros somos un alma, somos tres partitos, tenemos tres. Somos un alma. Perdón, somos espíritu. Borre lo que puso y tache y escriba. Somos espíritu porque somos imagen y semejanza de Dios. Dios es espíritu. Nosotros somos espíritu. ¿Qué somos? Espíritu. Tenemos un alma. O sea, el alma es algo que tenemos, no es algo que somos, es algo que hay que salvar. Es parte de nuestra identidad, es lo que nos hace ser lo que somos. Es lo que hace que Jennifer sea Jennifer y todo como la conocemos y como le da vergüenza las cosas y todo. Pero es su alma es así, ¿no? Es lo que hace que Andrea sea como es y la conocemos como Andrea. No la conocemos por algo físico de ella, sino su ser, su forma de ser. Es como Marita es como Sophie, es como Celeste, Joaquín. Cuando recordamos a las personas, recordamos cómo son, ¿verdad? Y cuando no conocemos a alguien, la podemos ver físicamente, pero no la conocemos y nos extraña. ¿Y quién es? Porque es su alma con la que interactuamos. ¿Sí? Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos metidos adentro de un cuerpo. Este cuerpo es una cáscara, es algo en lo que estamos metidos. Si alguien a usted le mutilara un dedo, el pulgar izquierdo, ¿seguiría siendo usted? ¿Si le sacan la mano? ¿El brazo? ¿Y si le sacan también una pierna? Si le sacaran todas sus extremidades y queda solamente el torso, como ese famoso que está en internet, Nick Wijik, ¿seguiría siendo usted? Si de alguna manera le pudieran remover su cuerpo y solamente quedara su cabeza, con sus pensamientos, usted puede hablar, todos nos asustaríamos tremendamente. ¿Seguiría siendo usted? Si a usted le agregan un cuerpo que no es el suyo que tenía originalmente, al estilo del monstruo de Frankenstein, ¿seguiría siendo usted? Si le sacaron un ojo, la vista, si le sacaron los... Entonces, ¿el cuerpo es lo que somos? El cuerpo no es lo que somos. Hay varios experimentos interesantes, si quiere buscar usted, donde le ponían a la gente visores y les ponían imágenes de otros cuerpos. Entonces ellos veían en la imagen un cuerpo que no era el de ellos y se sentían extraños, pero a la vez seguían siendo ellos, y era una sensación muy muy rara. Le ponían cuerpos más largos que ellos, más cortos o sin partes del cuerpo, era muy extraño. Pero nuestro cuerpo no es lo que somos. Por eso no tenemos que tener miedo a la muerte, porque la muerte es cuando el cuerpo deja de funcionar. Pero el cuerpo no es lo que somos. Lo que está adentro es lo que somos. Y es lo que importa, lo que le tenemos que dar prioridad. Ahora lidiamos con este cuerpo, ¿no? Lidiamos con la carne, lidiamos con la carne. La carne nos hace hacer locuras, nos hace hacer cosas desesperadas, nos impulsa a cometer errores, las pasiones que combaten a nuestros miembros. Pero dice la palabra ahí que Jesús, cuando vino, el pecado que mora en nosotros, que estaba ligado a nuestra alma, que el pecado era parte de nosotros, lo sacó de nuestra alma y lo dejó clavado, sellado en nuestra carne. De manera que lidiamos con el pecado toda la vida hasta el día que morimos. Cuando morimos, nuestro cuerpo terrenal, esto que usted tiene, se queda en una tumba, lo hacen ceniza, lo que sea, y se deshace, ¿no? Ya no existe, ya no sirve, no es nada. Es carne, huesos, sangre, que se van degradando con el tiempo hasta que del polvo vienes y al polvo volverás. Entonces, ¿qué pasa con el pecado que está en la carne? Cuando el cuerpo se deshace. ¿Se va con nosotros cuando morimos? No. Ese es el portal de salvación que el Señor nos dio. Que dice, el pecado sigue estando en nosotros, pero nosotros nos enseñoreamos de él. Y esto lo sabía hasta Caín. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? ¿Quién mató a quién? Caín lo mató a Abel, a su hermano Abel. Pero antes que lo mate, o sea, antes que su carne le impulsara, ¿no?, a ese odio, ese rencor de ver que su hermano había hecho una ofrenda, que él sabía que estaba mal porque Dios les enseñó a través de Adán y Eva que la expiación, la limpieza de pecado, la presentación delante de Dios era con un sacrificio animal. Pero Caín dijo, mejor vamos a hacerlo con vegetales, vamos a hacer algo distinto para variar. No era la forma, no era la manera. Aceptó la manera de Abel, no porque lo quería más, no porque era su favorito, sino porque le dio la ofrenda como corresponde, como tiene que ser. Y cuando despreció la de Caín, no es que le dio una patada a Caín y lo mandó. Simplemente aceptó la de Abel porque era acorde a lo que él quería, lo que él anhelaba, necesitaba, quería, etc. La de Caín no es acorde a mí. Ahora, ¿qué hizo Caín? Se enojó. Se ensañó. Se ensañó tanto que su cara dice que lo vendía. Tenía una cara de culto, pero impresionante. Y Dios lo ve, le dice... ¿Por qué estás así? Nada, él inventó nada. Entonces Dios le dice, mira, el pecado está a la puerta. El pecado va a tener deseo sobre vos. Te va a querer dominar. pero vos te podés enseñorear de él. Ojo, te dice Dios. El pecado está a la puerta. Él te quiere dominar, pero vos tenés el poder de decirle no. No. Cerrarle la puerta. ¿Qué hizo Caín? Adelante. Pase usted, ¿no? Después de usted. Entró el pecado, se enseñoreó de él y mató a su hermano. Cuando Satanás paseó por los 12 discípulos, paseó y golpeó la puerta de todos. Tac, tac, tac. En la última cena. Satanás caminando entre los apóstoles, entre los discípulos, todavía no eran apóstoles. Entre los discípulos, Satanás, ahí con toda su cara, caminando entre medio de ellos, buscando, golpeando la puerta de cada uno de los corazones. Juan, Pedro, Santiago, todos. Tac, tac, tac, tac, tac, tac. Y Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y Satanás sigue golpeando. Andrés, Felipe, Natanael, golpeaban todos. Uno de ustedes me va a traicionar, uno de ustedes va a abrir la puerta. ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Empezaron todos. ¿Seré yo? A mí me pareció muy noble de su parte de ellos. De no empezar, ¿será que él? No, empezaron, ¿seré yo? Todos dijeron, todos somos propensos a traicionar al maestro. Todos podemos hacerlo. Y golpeaba, y golpeaba, y golpeaba, y golpeaba. Hasta que llegó una puerta. Y Jesús dice, el que moje el pan conmigo, ese me va a traicionar. ¿No? Y él mojó. Y Judas... Dice que en el momento que él mojó junto con él, Satanás entró en su corazón. Así dice la palabra. Satanás entró en su corazón. Entonces Jesús lo miró, porque no es que Judas estaba lejos, ¿no? Él estaba escuchando lo que Jesús dijo, el que moje el pan conmigo. O sea que Judas estaba al lado. Si ustedes ven el cuadro de la última cena, estaban todos sentados al mismo lado de la mesa. Entonces estaba al lado, o sea, estaba escuchando lo que Jesús dijo. Uno me va a traicionar, el que moje el pan. Y Judas cortó un cachito de pan. Y lo mojó. Jesús lo miró y dijo, lo que tengas que hacer, hazlo ahora. Y Judas se levantó y se fue a venderlo. Nuestras pasiones, ¿cómo nos traicionan? Cuando le abrimos la puerta. Que el Señor nos ayude, amén. 9. Este mensaje para ustedes. Yo lo creo. Y para mí también. Mas vosotros... no vivís según la carne. Amén. Dígame. Amén. Sino según el Espíritu. Amén. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O no que necesitamos al Espíritu Santo. Amén. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Ayúdenos, Señor. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, le debemos mucho, dice ahí, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. A la carne no le debemos nada. El 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre, Papi. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Aleluya. Por eso vamos a terminar con Colosenses 3 para ver exactamente cuáles son esas pasiones. La teoría es muy linda, pero la práctica, ayúdanos, Señor. Colosenses 3, versículo 5 dice: ¿lo tienen? Amén. Habla del pasado y del presente. Del pasado y del presente. Lo que éramos antes, o lo que algunos por ahí son ahora, pero en vista al futuro. Después habla de lo que somos ahora, o sea, como cristianos. Dice el 5, haced morir. Diga morir. Morir. No desmayar, no dejar inconsciente, No dejar a medias, no negociar, hacer morir, matar. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Qué es? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que por cierto es idolatría. Cosas por las cuales, escuche, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Antes éramos fornicarios, impuros, tenemos las pasiones desbocadas, hacíamos lo que queríamos, teníamos malos deseos, éramos avaros. Antes. Y todas esas cosas acarrean, ¿qué? ¿Qué dice el versículo 6? ¿Qué traen sobre nosotros? La ira de Dios. La ira de Dios. ¿Cómo Dios tiene ira? La ira de Dios. Ahora, que Dios ejecute su ira es otra cosa. Dios se molesta, se enoja con nosotros, pero no ejecuta esa ira sobre nosotros. Pues si no, no estaríamos ninguno de nosotros acá. Todo eso trae la ira de Dios. Pero también dice que Él pasó por alto esas cosas, esperando que un día nosotros digamos sí a Jesucristo. Por eso no nos destruyó. Pero dice ahora, en este tiempo, el versículo 8, dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Cosas que están ahora como cristianos, ¿eh? Como cristianos creyentes, tenemos que dejar esto. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No se mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tenemos que dejar esas cosas en el pasado. Tenemos que hacerlas morir. ¿Pero para qué? Para que Dios nos pueda usar. Para que Dios ejecute su obra a través de nosotros. Cuando pienso en estas cosas, las cosas malas, digo, está bien, yo hago morir esto. Yo no quiero odiar más. Yo no quiero tener ira. No quiero discriminar, no quiero despreciar, no quiero adulterar, fornicar y ser idólatra, no quiero ser avaro. No quiero hacer esas cosas que todo el mundo que saben son malas. No hay que ser cristiano para saberlo. Pero antes yo era así y quiero dejarlo, no quiero ser más así. Pero la pregunta es, ¿qué soy ahora? ¿Qué soy? ¿Qué puedo hacer? Gálatas 5, y con esto concluimos. Gálatas 5 usted lo tiene que marcar con rojo, violeta, verde, amarillo y azul. Gálatas, capítulo 5, el versículo 22. Los más bíblicamente avezados sabrán que voy a hablar del fruto del Espíritu. Porque el versículo 22 dice, más el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu. A veces se pregunta, ¿cuántos frutos del Espíritu hay? 9. Porque hace una numeración de 9 elementos. Pero el versículo dice más el fruto. El fruto, 1. Y ese fruto, ¿cuántos conocen la fruta de la granada? Levanten la mano, así, sí. La fruta de la granada. Tiene una cáscara bien dura. Pero uno lo abre, lo golpea, lo parte, lo abre. Y tiene un montón de frutitas chiquititas adentro. Rojitas con una semillita chiquitita. Casi imposible de comer, porque es muy rico, pero tiene que andar escupiendo semilla como un guanaco. Entonces, te metes a... Y así, es mitad disfrutar y mitad rezongar. Sí, más o menos, sí. Entonces, la granada es así, es una fruta, un fruto solo, pero cuando uno lo abre, tiene muchas cosas adentro. No es como la manzana con la muerte, es una cosa. Sino que tiene mucho. Y el fruto del Espíritu es igual. Uno lo abre y dice el versículo 22. Más el fruto del Espíritu es, crack, lo abrimos, ¿qué hay adentro? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas esas cosas están adentro. Aquel que dice, Dios me dio fe. Dios me dio fe, yo tengo mucha fe. Pero todavía no me dio paciencia. Soy bastante... que salta enseguida, ¿no? Leche hervida. O tengo mucho gozo, pero me cuesta amar. Yo no puedo amar. Dios, yo no creo que Dios me haya dado amor. Pero dice la palabra que cuando su Espíritu llega a nuestras vidas, ese fruto trae todas esas cosas adentro. Todo. Que después se manifiesten es otra historia, pero están. Viven adentro de uno. Están ahí. Los que andan conforme a la carne andan conforme a todo lo que leí antes. Pero los que andan conforme al Espíritu, aman, saben amar. ¿Saben lo que es amar? Amar incondicionalmente. Amar a pesar de y a pesar de. Sin importar lo que pase, es un amor que a los demás les parece loco. Y otros te ven y dicen, pero ¿cómo le aguantás? ¿Cómo le perdonaste esas cosas? ¿Cómo lo entendés? ¿Cómo? Porque lo amo, no sé. Es un amor, no te lo puedo explicar. El amor es inexplicable. Es como decirte, ¿qué gusto tiene la manzana? La manzana, que yo no sé, es como una manzana. La tenés que probar para ver cómo sabe una manzana. Es igual. El amor cristiano. No el amor de Hollywood, el amor romántico, la pasión de Francia. No sé, ese amor ficticio, ¿sí? Que es más pasión que amor. Sino el amor, ese amor que trasciende barreras, fronteras, el amor que construye puentes entre dos personas. Un gozo. ¿Saben lo que es gozo? Estar contento. No, eso no es gozo. Gozo es que vienen pruebas, vienen luchas, vienen cosas en la vida de uno, pero uno sabe que Dios está con uno. Y que tu alegría no viene de tu bienestar económico, de tu bienestar social, cuando todos te quieren, ¿no? Eso no te hace poner contento. Te da alegría, pero no te mantiene el espíritu elevado, el espíritu saludable. ¿Qué es lo que te mantiene así? Su presencia. Que Él está con vos. A pesar de todas las cosas, el gozo del Señor se llama. El gozo del Señor. Es lo que te da fortaleza y no te derrumbas. La paz, como dice Filipenses 2, ¿no? Que sobrepasa todo entendimiento. Mira, yo no sé cómo estoy tranquilo. No sé cómo vamos a llegar a fin de mes. No tengo ni idea. Uno mira la billetera y uno quisiera llorar, pero no sé, no tengo ganas de llorar ni de empezar a agarrar patadas las cosas. Pero no sé, porque yo no soy así. Yo soy bastante así, así, así. Pero hay algo que, no sé, me da como una calma, que yo sé que todo va a estar bien. Yo lo sé. Como que Dios me lo dice, Él está conmigo. Eso lo hace el Espíritu Santo. Paciencia, el más difícil. Paciencia, puedo tolerar. Benignidad. Benignidad es el impulso a hacer el bien siempre. Hacer el bien siempre. No se canse de hacer el bien porque hay galardón en esto. Bondad, la fe, mansedumbre y templanza. Templanza, ¿saben qué es? Es cuando, si usted agarra un pedazo de fierro y lo corta y le da una forma de espada, ¿no es cierto? Como una espada así, vikinga, y empieza a golpear cosas, se le dobla, se le parte, se le hunde, ¿no? Se hacen marcas, no sirve. Alguien que trabaja realmente en esa área de la herrería, de la metalurgia, como fuera a hacer una fabricación de espadas, lo tiene que golpear, lo tiene que calentar, lo tiene que enfriar, lo vuelve a golpear, lo calienta, lo enfría. Esto es un proceso que se llama templar el metal. De manera que queda su estructura molecular, queda tan sólida, que cuando usted usa la misma espada y le da contra el fierro, contra el hueso, contra la madera, no se deforma la hoja, no se hacen hendiduras, no se hacen marcas. Eso. Permanece siempre igual. Esa es la templanza. La templanza de espíritu es, pasan muchas cosas en tu vida, pero tu espíritu es constante. No es que un día te pasa algo malo y estás a las patadas, a las piñas, y todos se van de casa porque es un tornado. Pero un día te pasa algo bueno, ahí estás contento, estás re feliz, pero te pasa algo malo y otra vez estás todo mal. Y después estás triste, después estás feliz, después estás contento, después estás mal. Después... Son un carnaval de emociones. Eso no es templanza, eso es inmadurez espiritual. La templanza es uno se mantiene firme en el Señor. Amén. ¿Amén? Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Lo necesitamos. Es fundamental al Espíritu Santo. Como decía hoy, no es algún accesorio. Algo que bueno, hay que tener, vamos a orar por el Espíritu Santo. Sí, yo lo quiero tener, ¿para qué? No sé, me falta eso. No, el Espíritu Santo es una fuerza poderosa. Es sentir las aguas de Dios corriendo dentro tuyo. Es que sentir que tu sangre fue reemplazada por su Espíritu. Sentir que hay algo dentro tuyo que no es tu fuerza. Como dice la canción, no es con ejército ni con espada, sino con su presencia, con su Espíritu. ¿Sabes qué? ¿Cómo voy a llegar a fin de mes? ¿Cómo voy a llegar? ¿Cómo puedo hacer? Y me desespero. A ver, ¿dónde saco plata? Y empiezo a revisar los bolsillos, el ropero, buscando por todos lados. Y desesperado, a ver dónde puedo sacar un peso más, y si hago un trabajito, y si hago una cosa, y si le cubro aquel, no sé cosa, y le cubro un poquito más, porque saco de acá y de allá, hago un montón de estrategias. Tú usas la carne. O uno puede batallar con el Espíritu. El Espíritu Santo dentro tuyo te dice, confía. Confía. El Señor es tu pastor. nada te va a faltar. Nada te va a faltar. Es que tengo pánico, que tengo angustia de noche, siento, no sé, que me persiguen, siento que... El Espíritu, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, porque Él está conmigo. ¿Y qué pasa? Que no sé qué vamos a hacer el día de mañana, que, con este gobierno, que la Argentina, que el país, que mi casa, que no sé qué va a pasar, estoy re preocupado, que mis hijos, estoy preocupado, no, tengo los nervios de punta. Por nada estén preocupados, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración de ruego, dando gracias, y el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Es el Espíritu que siempre vence. Y a lo último de la historia te vas a dar cuenta que vos nunca peleaste, que fue siempre el que peleó por vos. Por eso dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos a ponernos de pie, vamos a rogarle, clamarle al Señor por el Espíritu Santo. No tenga miedo si tiene que pasar al frente para que haya la pastora, para que haya alguien por usted. Trate de no quedarse en el molde, decir, yo estoy bien, yo me las arreglo en mi casa, yo ya veo cómo hago. Ya voy a ver cómo hago, yo puedo. No, Filipenses 4:13, usted lo sabe, ¿qué dice? ¿Todo lo puedo? No en mí, todo lo puedo en Él. Ahora, ¿cómo Él va a actuar con nosotros? A través de su Espíritu Santo. A través de su Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo oramos al Padre? ¿Directamente? No. Dice que el Espíritu gime con gemidos indecibles delante de su presencia. Cuando Jesucristo se va, en Hechos 1, Él se va. Y sus discípulos lo ven irse. Y se quedan mirando al cielo. Pero antes de irse, Jesús les dice, yo ahora me voy. Pero voy a enviar al Consolador, que es el Espíritu Santo. El cual les va a recordar todas las cosas que yo les dije. Él les va a dar la fuerza, Él les va a dar la energía, les va a dar la salud espiritual, les va a dar la fe, les va a dar gozo, les va a dar la paciencia, les va a ayudar a mantenerse cuerdos, mansos, les va a hacer enfrentar todo lo que está por venir, porque venía la persecución cristiana. Y dijo, cuando Él oró al Padre, dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces el Espíritu Santo es lo único que tenemos para asirnos de la presencia de Dios. No hay otra cosa. Si no tenés al Espíritu, no sos de Dios. No sos de Cristo. Vas a caer. Vas a tropezar. Y muchos te vamos a querer ayudar, pero no vamos a poder. Porque solamente el Espíritu te levanta. Amén. Vamos a orar. Vamos a clamar. Clamar más que orar por su presencia. Por su Espíritu Santo.